A mí me va muy bien. Oí algún comentario. Este señor se ha sorprendido de aquella cosa. Nunca había oído decir esto. Pues es que algún comentario sobre el contenido de las cosas que vamos estudiando. El otro día me dijeron que alguien dijo, nunca había oído decir que la perfección cristiana era algo superior al estado de perfección. Es más importante ser santo que ser cartujo, porque se podría ser cartujo y no ser santo. Se podría ser soltero o casado y ser santo. La santidad consiste no en el celibato ni en la obediencia institucionalizada en una orden religiosa ni en una vida de clausura, sino en el amor a Dios y al prójimo. Entonces, como que hoy hemos de estudiar el tema de la comunión de los santos, que según el catecismo y el concilio es prácticamente sinónimo de la Iglesia misma. Por eso el artículo en el credo apostólico, que es el que sigue, credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, pone otro artículo que es la comunión de los santos. El catecismo pone el comentario de la comunión de los santos después del de la Santa Iglesia Católica, pero diciendo que en realidad, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo añade la comunión de los santos. De algún modo, este artículo es una repetición del anterior, que es la Iglesia, sino la Asamblea de todos los santos, y cito un santo padre. La comunión de los santos es la Iglesia. Y hoy vamos a estudiar esto. Y precisamente, el tema de la comunión de los santos va muy bien introducirlo con este concepto. El tema de la comunión de los santos, San Pablo lo relaciona con el tema del cuerpo místico de Cristo. Y el tema del cuerpo místico, San Pablo lo trata prácticamente, introduce el grandioso tema teológico, lo trata prácticamente a propósito de la constatación en las comunidades de que unos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas, tienen tareas distintas, y algunos piensan que lo que ellos hacen es lo importante, lo que hacen otros no lo es. Y explicar que en la Iglesia hay muchos miembros y que todos son un solo cuerpo. Ya lo leeremos en la Carta a los Corintios. Pero antes, porque me parece muy ejemplar prácticamente el asunto y porque es un texto evangélico que tal vez es menos citado que otros. En San Lucas se narra un milagro de liberación de un endemoniado. Un endemoniado que no estaba poseído por un demonio, sino por una legión de demonios. Se metieron muchos demonios a la vez en un hombre. Y le hacían padecer una serie de torturas. Y narra el milagro. Que los demonios, pues, le pidieron al Señor que los mandase una piara de cerdos en lugar de bañarlos de nuevo al abismo. Y los pasaron del hombre único a todos los cerdos que estaban apacentando por allí. Entonces los demonios lo hicieron, tal vez para vengarse del Señor que les había echado del poseso. Arrojaron la piara entera al lago y se ahogaron todos los cerdos. La consecuencia de este milagro fue que en toda la comarca tomaron el acuerdo de rogarle a aquel profeta que se fuera, Jesús, que marchara, porque bien era el hombre que había hecho perder toda la cosecha, diríamos, de ganado a toda la comunidad. Pero le salió muy mal desde el punto de vista del desarrollo económico. El milagro del Señor fue una ruina. El Señor permitió que los cerdos fastidiaran a los hombres de aquella tierra. En Galilea, frente a Galilea. Y después de esto, cuando la muchedumbre de la comarca de los gerasenos le piden que se ausente porque estaban poseídos de miedo. El Señor, subiendo a la nave, se volvió. Ahora bien, el hombre del que habían salido los demonios le pedía quedarse con él. Aquel hombre, agradecido del milagro del Señor, le pidió quedarse con él, seguirle. Tenemos un caso de una vocación espontánea a ser el discípulo del Señor. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuelve a tu casa y refiere cuanto ha hecho Dios contigo. Se fue y publicaba por toda la ciudad cuanto Jesús había hecho con él. Tanto aquí tenemos, es por eso tal vez se cita menos, recordamos aquel que le invita y no sigue porque al oír que tiene que renunciar a las posesiones y era muy rico, pues no sigue. Y otro que tiene que ir a despedirse de su familia y le dice que el que toque, le pone la mano de regalo y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Y por qué ha querido irse a despedir de su familia antes de seguir a Jesús? Pues no le admite discípulo después de haberle llamado. Pero él se ofrece y el Señor le dice lo que tiene que hacer. Vete a tu casa y explica a todo el mundo lo que he hecho contigo. El Señor se fue a su casa y no fue con los discípulos del Señor, sino que se quedó en su pueblo y hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Es muy fácil pensar. ¿Acaso todas las personas que no se han hecho religiosos es porque han tenido vocación religiosa y han sido fieles a ella? Esto no se podría decir. Yo he conocido algunas personas santísimas, muy fervorosas. Recuerdo una persona que yo conocía muy íntimamente, de los mejores cristianos que he conocido en mi vida, hizo unos ejercicios espirituales que entró deseando elegir comenzar la vida religiosa. Y salió completamente enfervorizado y convencido, pero habiendo tomado la resolución, que es la que le aconsejó y le sugirió también al director de ejercicios, que tenía que casarse. Y es un caso, y no es un caso, hay millares de casos, así no. Por tanto, así como decíamos el día que comentábamos que cuando San Ignacio habla de la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la verdadera, que es la Santa Madre Iglesia Jerárquica. No quiere decir que la madre, la verdadera esposa del Señor, la madre nuestra, sea el colegio episcopal o los párrocos. La verdadera esposa de Cristo del Señor es la esposa de Cristo, el cuerpo del cual Cristo es cabeza, es toda la comunidad universal de los bautizados. ¿Por qué le llama jerárquica? Pues porque ha sido constituida por la predicación de Pedro y los apóstoles y sus errores enviados a todo el mundo y a los que le ha dado poder de atar y desatar, los que nosotros hoy en hoy nosotros expresamos el pueblo santo de Dios, que tiene la unción del Espíritu Santo y tiene carácter profético, sacerdotal y regio, pues está por este mismo Espíritu Santo movido a oír con fidelidad la palabra revelada, recibida de los que tienen la Iglesia la misión de magisterio. Por tanto, es una Iglesia jerárquica porque ha sido constituida la jerarquía de la Iglesia por Dios, no por constitución humana. Pero no es jerárquica en el sentido que solo la jerarquía sea Iglesia. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, se compone de muchos miembros. Y unos tienen unos dones y otros tienen otros dones. Uno sí que tal y un sí, como dice San Pablo. Uno así y otro así, como nosotros, ¿eh? Unos son de una manera y otros son de otra. Por tanto, he dicho que el tema de la comunión de los santos está estrechamente relacionado con esta idea de que la Iglesia es un solo cuerpo, que todos los miembros participan unos de otros. que todos están animados por el mismo Espíritu Santo que se nos ha dado. Por tanto, haciendo una cosa que pocas veces he hecho, hoy voy a leer entero los capítulos de la Carta a los Corintios, que seguramente los conocen. Pero como que yo también no sé casi de memoria, veo que al volverlos a leer me viene de nuevo, porque la palabra de Escritura es así. Incluso naturalmente pasa con todos los textos profundos. Cada vez que los lees, los aprendes por primera vez, como si fuese la primera vez. Mejor que antes, porque ya los conoces. Pero cada lectura es una cosa que te renueva. La palabra de Dios obtiene esto en un grado superior. San Pablo va a introducir el tema de esta manera. Por lo que toca los carismas espirituales, hablaré enseguida de ello, diréis después. No quiero que lo ignoréis, hermanos. Sabéis que cuando erais gentiles, erais arrastrados, según que os impelían, a los ídolos mudos, arrastrados por los demonios. Por eso os hago saber que nadie, hablando con Espíritu de Dios, dice anatema a Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Y entonces viene el tema de esta multiplicidad. Distribución hay de carismas, pero un mismo Espíritu, con mayúscula. Espíritu de Dios, Espíritu de Santo. Distribuciones hay de ministerios, poderes ministeriales, de gobierno, ministerios, episcopos, presbíteros, diáconos, pero un mismo Señor. Distribuciones hay de operaciones, perdón, de ministerios y los padres de familia, etc. Distribuciones hay de operaciones y actividades, pero un mismo Dios que obra todas las cosas en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el provecho común. Esto es la esencia del carisma. El Espíritu Santo se nos da a nosotros para hacernos hijos de Dios e infunde en nuestros corazones la caridad de Dios. Por esto estamos, si no resistimos a esto y perseveramos en esto, estamos dispuestos para la vida eterna. Pero el Espíritu Santo está en la iglesia, está actuando en la iglesia para dar funciones ministeriales, autoridad jerárquica, asistencia o magisterio y carismas, gracias especiales que se dan al que es agraciado con ellas, no para santificarle, sino para que sirva a la santificación de su prójimo y para el bien común del cuerpo de Cristo. Son para manifestación del Espíritu, para el provecho común. A uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu. A otro lenguaje de ciencia. Dios da lenguaje de ciencia. Es el lenguaje de un conocimiento, según Dios, del mundo creado. Del mundo creado y del mundo humano y del mundo del orden humano. A otro, fe. Se entiende tal vez en un sentido de firmeza, de capacidad de difundirla, en virtud del mismo Espíritu. A otro, carismas de curaciones, milagros, operaciones de milagros, otro tipo de milagros. A otro, profecía. En la iglesia hay profetismo verdadero, también hay falsos profetas. Por los frutos se conocen. Profeta era evidentemente Santa Catalina de Siena, cuando le explicaba al Papa de Aviñón que tenía que ir a Roma, no le hizo caso, y era una laica de tercera orden dominica. Profeta era Santa Juana de Arco, cuando le decía, tú que te escondes, eres un rey de Francia, y movilizó un ejército para restaurar en el trono del rey de Francia y liberarlo de los ingleses. Es una actitud de profetismo, una cosa concretísima. De Dios y está canonizada Santa Juana de Arco y lo que hizo es esto, librar a Francia de los ingleses. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora algunos tal vez no lo entenderían, pero es así. Santa María del Coco, llamada a una actividad profética, con un don profético de mando militar, etcétera, de liderazgo, para animar al pueblo de Francia a liberarse del ocupador y del opresor extranjero. Otro discernimiento de espíritu, los santos de la Iglesia que han tenido este don en grado eminente, el cura de Ars, don Alfonso de Ligorio, otro de variedad de lenguas, interpretación de lenguas. Todas estas cosas obra un mismo y solo espíritu, solo hay un Espíritu Santo, repartiendo singularmente a cada uno según quiere. Los carismas no se adquieren, nadie adquiere palabra de sabiduría por estudiar teología o por leer mucho la escritura, no con ánimo de lectura racional, diríamos, no, sino por acercarse a la palabra de Dios y dejarse mover por el Espíritu de Dios. Entonces viene el tema de la comunión de los santos, del cuerpo místico de Cristo. A la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo, fíjense ustedes bien. Cristo aquí quiere decir todos nosotros. Cristo y todos nosotros. Cristo total, diríamos, el Cristo personal y el Cristo místico. Que son uno solo, porque el esposo y la esposa son una sola carne también en el matrimonio. Porque en un mismo espíritu todos nosotros fuimos bautizados, ya judíos y a griegos, ya esclavos y a libres, en razón de formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio de ver un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera el oído, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios dispuso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Si fueran todos ellos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora los miembros son muchos, pero es solo uno el cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. Dios concertó el cuerpo dando mayor honor a lo que más lo necesitaba, a fin de que no haya escisión en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos de los otros. Si padece un miembro, juntamente padecen todos los miembros. Si se goza un miembro, juntamente se gozan todos los miembros. Un texto muy importante para la vida espiritual y para la vida de la Iglesia. Y vosotros sois cuerpo de Cristo, y miembros cada uno respecto de los otros. Y a unos puso Dios en la Iglesia, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar los doctores, luego los poderes de milagros, luego carismas de curaciones, asistencias, gobiernos, variedad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos doctores? ¿Acaso todos obran milagros? ¿Por ventura todos tienen carismas de curaciones? ¿Por ventura todos hablan de lenguas? ¿Por ventura todos interpretan? Afanaos por tener, codiciad, pero los carismas más excelentes. Deseadlos, disponeos a recibirlos. Y ahora os muestro un camino sobre toda ponderación. Después de este asunto de los carismas viene el célebre pasaje. Ahora voy a enseñaros el camino más excelente que la profecía, que la sabiduría, que la ciencia, que los milagros, lo más excelente que hay en el cuerpo de Cristo, sin el cual no sería una iglesia viva. Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera caridad, no soy sino un bronce que resuena y un címbalo estruendoso. Si poseyese la profecía, conociese todos los misterios, poseyese toda la ciencia, si tuviera toda la fe, hasta trasladar montañas. La fe mueve montañas. Si yo tuviese una fe tan grande que pudiese trasladar montañas, o sea, conseguir las cosas más imposibles e inexplicables, humanamente inesperables. Si consiguiese todo eso, pero no tuviese caridad, amor, nada soy. Y si repartiese, y si repartiese todos mis bienes, si entregase mi cuerpo a las llamas, para gloriarme, pero no tuviera caridad, ningún provecho saco. O sea que aquí está cancelada, pues, que se puede suprimir la caridad por la solidaridad, la beneficencia, la etcétera. Usted me permitirá una expansión, tenga paciencia, si es un caso. Hoy estamos en el 50 aniversario de la proclamación de los derechos humanos. Yo me pregunto, de los que se han dedicado a defender los derechos humanos, ¿encontrarías uno entre mil que condene el aborto? El primer artículo tomado de la Declaración Americana, todos los hombres nacen y son iguales en derechos. Libres iguales en derechos. Yo estaba oyendo esto por la tele y dice en mi casa, si les dejan nacer, porque los derechos humanos están vistos de una manera que no hay una naturaleza humana creada por Dios, con unos derechos que Dios ha dado, que son derechos divinos del hombre como persona. Son derechos humanos, salidos de la... y citan a Rousseau. Contrato social, salidos de la voluntad del hombre que se autoconstituye en sujeto de derechos. Y entonces, así puestos, el no nacido no es un sujeto de derechos. No es igual, no tiene derecho de libre expresión, no tiene derecho a la asociación política, no tiene derecho a ser juzgado por un tribunal justo, etc. Porque ya no le dan la opción. Pues, en esta filosofía que sustenta la Declaración de Derechos Humanos, en la filosofía que sustenta la Declaración de Derechos Humanos que se hizo hace 50 años, no digo en lo que algunos hablan de derechos humanos y quieren decir los derechos divinos, que no son de los estados, de las leyes humanas, sino que Dios se los ha dado al hombre por ser hombre. Pero es otro el lenguaje. Los derechos del hombre, la mayor parte de los defensores de derechos humanos, aceptan el aborto, la igualdad de las parejas homosexuales o sin boda, sin matrimonio, al matrimonio, y la eutanasia y todo lo demás, la muerte digna, el derecho a morir dignamente, que es un eufemismo, el derecho a matar a los ancianos. Por tanto, si entregase mi cuerpo las llamas y distribuyera todos los bienes, no tuviera caridad, no. Y a la madre Teresa de Calcuta le preguntaron una vez, si no se preocupaba de las grandes desigualdades que hay en el mundo, de los pueblos subdesarrollados, dice, los que se pueden ocupar de estas cosas que lo hagan, yo no podría hacer nada. Yo procuro tener un vaso de leche y al que tengo delante mío, que veo que está muriendo de hambre, doy el vaso de leche. Pues si hubiese más Teresas de Calcuta, pues menos gente se muere de hambre. Los otros me llevan hablando y hacen convenciones, se gastan un dineral en reunirse, arreglan el mundo y cuando se trata de acordar algo que perjudique los intereses de los poderosos, no acuerdan nada, como ha pasado con esta cuestión de la alteración térmica del globo, que parece que va de veras, o del exceso de petróleo, que hay demasiado y se consume demasiado petróleo. El mundo de hoy está en esto. Hay mucho lenguaje de solidaridad humana, de derechos humanos, pero hay muy poco en el mundo en que vivimos, muy poco amor y muy poco respeto. La caridad jamás decae, la caridad es sufrida, benigna, no tiene celos, no presume, no se hincha, no traspasa el decoro, no busca lo suyo, no se exaspera, no toma cuenta al mal, no se goza de la injusticia, se goza con la verdad, todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, todo lo soporta. La caridad no decae nunca. Las profecías se desvanecerán, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá, porque conocemos en parte, profetizamos parcialmente. Cuando viniere lo total, lo parcial se desvanecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías. Ahora vemos por medio de espejo en enigma, entonces, vida eterna cara a cara. Estoy hablando de la caridad, y se pone a hablar de la vida eterna, lo cual ahora se hace poco. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, a modo como yo mismo soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. La mayor de ellas es la caridad, y la única que permanece en la vida eterna. Y tras la caridad, codiciad no obstante los carismas espirituales, bueno, ya sigue con el tema, los capítulos que yo quería leer han terminado, 12 y 13. Como sabrán ustedes, este capítulo 13 es el que hizo entender, por el don del Espíritu Santo, sin duda, a Santa Teresa del Niño Jesús, su vocación. Le dolía mucho estarse limitada por su edad y por ser una, estar allí metida en un convento de clausura, y no hubiera querido predicar en todo el mundo, hubiera querido haber predicado desde el principio hasta el final y estar en los tiempos del anticristo, dice, y haber estado en todas partes y haber luchado en los campos de batalla en defensa de la iglesia, como dice. Hubiera querido hacer todo. Y entendió en San Pablo que el que ama los tiene todo, porque sin la caridad ni los profetas profetizarían, ni los doctores enseñarían, ni los evangelistas anunciarían el evangelio, ni nadie haría nada. Dice Dios. Bien. Pues estas, como han visto, en ese tema se pasa al tema de la caridad. Después de decir que la iglesia está animada por un solo espíritu y que es un solo cuerpo, aunque tenga muchos miembros. Ha partido primero prácticamente de la constatación de la diversidad de los miembros y del riesgo de que unos miembros piensen que ellos son los importantes y los otros no. Otros miembros se sientan despreciados o piensen que no tienen importancia porque no son religiosos, no son obispos, no son teólogos y que ellos no son importantes, ¿no? Y no comprenden que lo que tiene que hacer cada cuerpo es aquello a que el espíritu le mueve. Y todos estar unidos por dejarse infundir por el Espíritu Santo el amor filial de caridad. Entonces, enumero rápidamente que el catecismo, en los números que les habrán visto, que no le digo un tema aparte, sino que considera que es un tema de la iglesia santa, es la comunión de los santos. Desarrolla la comunión de los bienes espirituales, la iglesia visible, la fe, los sacramentos, los carismas, todos los bienes. Después desarrolla una doctrina que he aludido otras veces, muy importante. La comunión entre la Iglesia celeste y la terrena, que enseñó el Vaticano II. Hay una Iglesia en estado militante en este tiempo, una Iglesia purgante en el purgatorio y una Iglesia triunfante o gloriosa. Habla de la intercesión de los santos para explicar esta comunión de los santos. Nuestra comunión con los santos, estamos en comunión con los santos. Y no recuerda que estemos en comunión con los difuntos. Todo concluye en que nos sintamos todos una única familia de Dios. Quiero hacer una observación. Estas enseñanzas no desmienten, y se ve muy claro en la encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo y Pío XII, que está muy precisa, no desmienten lo definido contra los jansenistas, definido como doctrina herética, el suponer que por esto el cuerpo místico de Cristo, en el que se da la comunión de los santos, se compone solo de los elegidos, y no hay pecadores en ella, ¿no? Con lo cual sería imposible el reconocimiento de la visibilidad en el curso de los tiempos. Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis Christi, declaró explícitamente que en tiempos que ya se ha hablado mucho de la Iglesia espiritual, la Iglesia carismática, y se contraponía a la Iglesia jurídica, la Iglesia institucional, la Iglesia espiritual. La Iglesia, todo esto son cosas que van sonando continuamente, ¿no? Los errores son pretextos, trozos de verdad, tomados, fragmentados de toda la verdad íntegra, y utilizados en contra de otras muchas verdades con las que tienen que ir en complemento. Se puede hablar mucho de los carismas y del Espíritu Santo que habita en nosotros, y a nombre de esto, puesto que los fieles tienen la unción del santo y tienen Dios les da el sentido de la fe, pues ¿para qué la obediencia a la Iglesia jerárquica? ¿Para qué la obedecer al Papa? ¿Para qué el derecho canónico? ¿Para qué las reglas de las órdenes religiosas? Etcétera, etcétera. Eso desde los tiempos de los franciscanos espirituales, pasando por los husitas y los valdenses, y después los protestantes en los sectores más radicales, todos de alguna manera, pero radicalizados, no es que negaron incluso los episcopados, los puritanos, ¿no? Los husitas y los jansenistas. Y siempre vuelve a salir esta espiritualidad que despreció a Iglesia visible. Pío XII afirmó esto, es uno de esos textos de encíclica que tiene todo el aire de una formulación de doctrina, de afirmación firme. Hay que afirmar la identidad, su mismo cuerpo místico de Cristo en este mundo y la Iglesia católica romana, lo dice así, la Iglesia católica romana, la Iglesia con episcopado y centrada en el Papa. No es otra cosa, no es otra cosa, la identidad entre el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana, en la que puede haber obispos pecadores, y papas mundanos, pero es la Iglesia visible, en la que algunos miembros pueden estar en pecado mortal y algunos no perseverar hasta el fin y condenarse, pero la Iglesia católica romana, este cuerpo visible, es la Iglesia, y en ella está el Espíritu Santo que nos llama a santidad. En esta misma encíclica yo lo enseñó muy explícitamente que el principio de vida y de la unidad de la Iglesia, la fuente misma de todo carisma, de todo don y de toda gracia creada, no es otro que el Espíritu Paráclito, dice, que procede del Padre y del Hijo, y al final Pablo llamado el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo. Dice, decía Pío XII, a este Espíritu de Cristo, el principio invisible hay que atribuir, como principio invisible, hay que atribuir que todas las partes del cuerpo estén unidas íntimamente entre sí, con su excelsa cabeza. Porque el Espíritu está en la cabeza, todo, está todo en la cabeza y todo en el cuerpo. El Espíritu Santo está todo en Cristo y todo en el cuerpo de Cristo. Todo en cada uno de sus miembros. El Espíritu Santo está en nosotros. La presencia de acción y del Espíritu Santo la significó breve y concisamente León XIII en su encíclica Divinum Unus, que dijo: baste afirmar que mientras Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. En aquella encíclica León XIII enseñó esto: para que se pueda afirmar que es el alma de la Iglesia, hay que no olvidar la enseñanza evangélica de la inhabitación de las divinas personas en nosotros. En un texto evangélico se dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Y en otro texto dice que os lo enviaré de parte de mi Padre. Espíritu Paráclito vendrá a vosotros. San Pablo dice muchas veces que la caridad de Dios ha sido infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este Espíritu Santo que nos ha sido dado le llama también Espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Padre. La admirable unión que llamamos inhabitación, que solo infiere en la condición o estado en el que los bienaventurados abrazan a Dios en las bienaventuranzas. Aunque es muy verdadero que es causada por la presencia de toda la Trinidad, vendremos a él y moraremos en él, sin embargo se afirma que es singular, dice, singular del Espíritu Santo. Santo Tomás dijo: en el don de la gracia es tenido el Espíritu Santo y habita en el hombre, por lo cual el mismo Espíritu Santo es dado y enviado. Ipsi Espíritu Sanctus datur et mittitur, dice la Suma Teológica. El Espíritu Santo se nos da propiamente cuando estamos en gracia de Dios, cuando es viva en nosotros la filiación divina, cuando somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Pero el Espíritu Santo, lo he oído antes y voy a detenerme ahora en este tema porque es muy importante, el Espíritu Santo obra en la Iglesia también distribuyendo aquellos dones que llamaba San Pablo, que no se dan para las entidades que los recibe, los carismas, sino para hacerle capaz de comunicar a los otros miembros del cuerpo de la Iglesia, dados para manifestación del Espíritu, para utilidad. Notemos, antes ha hablado San Pablo que hay diversos ministerios. Los ministerios asistidos por el Espíritu Santo se ordenan a la evangelización, a la santificación y al gobierno del cuerpo de la Iglesia, que es visible, y la constituyen estos ministerios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que el Papa sea infalible, el que asiste a los concilios ecuménicos, el que anima a la Iglesia jerárquica en su enseñanza. Estos dones, estos ministerios, la constituyen en Iglesia jerárquica. Pero es importante comprender bien la función de los carismas, que en latín les llamaron gracias gratis dati, gracias dadas gratuitamente. Que Santo Tomás dice: no porque no sea gratuita la gracia que se nos da en el bautismo, o la gracia que nos ayuda a orar bien, ¿no?, a convertirnos del pecado, o que cooperando con ella obremos meritoriamente. Todo es gratuito, la gracia. Si no fuese gratuita ya no sería gracia, decía San Pablo. Se llaman gracias gratis dati, dice, porque son menos importantes que la gracia santificante. Las cosas menos importantes se les suele dar el nombre más común. No sé si me explico, así como se llama soldado por antonomasia o general, pero también se llama soldado o soldado raso. Pues gracias gratis date, dice, es un nombre genérico. Se da estas cosas que son dones y gracias del Espíritu Santo, pero que no nos santifican. presuponen que ya somos santos, o serán a veces a quienes están en pecado mortal. Se le puede dar a una persona que no esté en gracia de Dios, en un momento dado, en algo bastante tiempo, un carisma para obrar en unas cosas y hacer bien a otros. No son santificadores del que los tiene, sino dados para bien de la Iglesia. Gracias gratis de carismas en la edificación del cuerpo de la Iglesia. Son muy importantes. Y ahora voy a ocuparme un poco de la palabra de sabiduría o de ciencia de los doctores. No se les da a ellos para que hacen bien de carisma, de palabra de sabiduría y de ciencia. No se da a un carismático para que se emancipe a sí mismo, o a los fieles, a los que le oigan, de la autoridad de aquellos quienes Cristo dijo, que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desprecia, a mí me desprecia. Quien dice es que yo tengo el don de una palabra de sabiduría, por tanto, hacedme caso a mí y dejaos estar de cuentos. No hagáis caso del Papa. Este señor, pues no. San Pablo ya lo advirtió. No, el Espíritu Santo no actúa para insubordinar a los fieles o no hacer que les sea necesario el magisterio externo, diríamos, institucional. No actúa por esto. Pero sí que actúa en estos carismáticos enriquecidos con la palabra de sabiduría. Para que iluminen a los fieles, les comuniquen el sentido de la fe, les hagan comprender viva y prácticamente verdades que están en el tesoro de la Iglesia, pero que muchas veces no es que la Iglesia las olvide, pero no andamos distraídos, los miembros distraídos con nuestras cosas. No las pensamos, ¿no? De modo que Dios obra ciertamente en la Iglesia, por la acción del Espíritu Santo, en aquellos a los que da, según su beneplácito, tales carismas. Puesto el ejemplo de Santa Catalina de Siena o de Santa Juana de Arco, pero podemos poner muchos otros. ¿Quién duda de que para la formación en la vida espiritual, por ejemplo, si es una cosa que no se puede medir, no es una cosa para hacer una encuesta, una estadística, pero ha tenido una influencia más universal Santa Teresa de Jesús? O San Francisco de Sales, que en la introducción a la vida devota dio en la edad moderna el primer llamamiento práctico a la conciencia de la gente que vive en el mundo de que están llamados a ser santos. Es una vida espiritual, no para religiosas, sino para mujeres que viven en el mundo y para hombres. O Santa Teresita del Niño Jesús, o San Alfonso María de Ligorio. Tiene una influencia que no se puede medir, es incomparable, pero a contar por... Hay una manera un poco tonta de verlo, porque claro, si un libro se edita y se vuelve a reeditar, es que se han vendido los ejemplares anteriores, o por lo menos han quedado cuatro sueltos que los libreros y editores ya no cuentan para ellos, ¿no? Ustedes miren en la BAC, volumen de las obras de San Alfonso de Ligorio, y encontrarán unos datos, yo los he escrito alguna vez, no los tengo aquí, sobre los millones de ejemplares de las obras de San Alfonso de Ligorio que se han vendido en el mundo. El número de lenguas a que se traducen. Bien, más próximo a nosotros. Hay el hecho de esta Carmelita de Lisieux, para la doctora de la Iglesia recientemente, que a los pocos los tiempos de publicar, no sé si 1000 ejemplares de la historia de un alma escrita por ella misma. Se comenzó a traducir a todas las lenguas. Yo no creo que haya ninguna lengua que tenga unos cuantos centenares de miles de hablantes en ella, que no tenga, no una, sino varias ediciones de los manuscritos espirituales de Santa Teresa de Jesús. Por tanto, ha sido leída por tantos millones de fieles, que sin duda exceden en lectores a las... Párrocos o feligreses, o un profesor en un colegio religioso, o un señor a su mujer, o sus hermanos, o sus... ¿Me explico? ¿A cuántos ha llegado el llamamiento de la que la caridad es lo esencial en la vida cristiana de San Pablo por Santa Teresita, que no había llegado así por nadie? Este párrafo, capítulo 13, que he leído. Nos hemos enterado, como quien dice, por Santa Teresita, el Señor Jesús. ¿A cuánta más gente ha orientado en el verdadero sentido de la fe ortodoxa, los principios de una vida espiritual sana? Pues Santo Tomás de Aquino. Más que todas las pastorales y encíclicas. Dirá, no, así se conmueve la estructura jerárquica de la Iglesia. No, hombre, no. ¿No ves que la Iglesia mandó los sacerdotes se formasen estudiantes de Santo Tomás de Aquino y le declaró doctor de la Iglesia? Pues esto, ¿qué es una declaración de doctor de la Iglesia? Pues mire esto, la Iglesia jerárquica, no hombre, no, ¿no ves que la Iglesia mandó que los sacerdotes se formasen estudiantes de Santo Tomás de Aquino y le declaró doctor de la Iglesia? Pues esto, ¿qué es una declaración de doctor de la Iglesia? Pues mire esto, la Iglesia jerárquica, hablo ahora de la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia, únicamente a la cual se ha dicho que lo que atare sobre la tierra será atado en el cielo, lo que desatare sobre la tierra será desatado en el cielo. El que a vosotros oye, me oye, el que a vosotros desprecia, me desprecia. Ha reconocido que este santo, que ha declarado antes, que está en los cielos y es intercedor por nosotros, y ha canonizado, que este santo ha tenido el carisma doctoral, que ha iluminado la Iglesia. Y noten bien, la declaración de un santo como doctor no hace que lo que escribe aquel doctor pase a ser doctrina igualable a la Sagrada Escritura o igualable a las definiciones dogmáticas, de las enseñanzas del magisterio ordinario, ¿no? No, no. Continúa siendo un autor privado. Si no, uno podría jugar, mira, Santo Tomás es doctor de Iglesia y dice una cosa, San Buenaventura es doctor de Iglesia y dice lo contrario, porque opinaban distinto en varios puntos, filosóficos y aún teológicos. Este doctor de la Iglesia y no sabía que María era concebida sin pecado original. Aquel es doctor de la Iglesia y tiene un sistema que el argumento que da parece flojo y no convence. Bueno, pues sí que no se trata de eso. Este señor, en lo que ha escrito, por el carisma que Dios le ha dado, ha iluminado a los fieles. Ha iluminado a los fieles en lo que es la fe católica y la vida cristiana. Esto, pero no es que sí, pues esto. Y esto es lo que han hecho los 33 doctores, cada uno a su manera, en distintas épocas, predicando uno la cruzada para librar los Balcanes de la invasión de los turcos, como San Lorenzo de Brindisi, sí, predicando la cruzada, lo declaró el doctor Juan 23, cuidado. Lo declaró el doctor Juan 23. Yo sé, al decir esto, que desafío el periodismo, las mesas redondas de las emisoras, y todas, muchas cosas. Pero son los hechos. San Lorenzo de Brindis, el capuchino, ha sido declarado por la Iglesia. Gran parte de su actividad fue predicar que luchasen, que fuesen a luchar para salvar a Belgrado y lo que están ahora los croatas y los serbios y los albaneses. Defender de la invasión musulmana en los pueblos. Otro predicó otra cosa. También San Bernardo predicó las cruzadas y otras muchas cosas, y otros han ilustrado la Iglesia con la, y lo han iluminado con la necesidad de la devoción a María para la salvación, como San Alfonso Ligorio, y otros le han enseñado la comprensión teológica de toda la dogmática católica, como Santo Tomás de Aquino, etc., y la armonía de la gracia con la naturaleza. Cada carisma, de los 33 doctores, no hay dos iguales. Pero han sido todos ilustrados por un mismo espíritu. Y una sola Iglesia jerárquica ha declarado que son doctores. Que para salvar la opinabilidad de cosas contrarias. No, la opinión que dan. Santo Tomás lo dijo de una vez para todas. Más importante es la autoridad de la Iglesia que la de San Agustín, San Jerónimo o cualquier otro doctor. Por tanto, más importante es la autoridad de la Iglesia, que nos dice que Santo Tomás es doctor de la Iglesia, que no de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es doctor de la Iglesia? Porque nos transmite la doctrina del Evangelio, nos transmite la comprensión de los misterios de Dios. ¿Entiendes? Bien. A mí el tema de los doctores de la Iglesia me produce una cierta inquietud, diríamos, o deseo de trabajarlo, porque es evidente que, lo sé por experiencia, y lo hemos vivido hace unos años, Pío XI decía, no puede ser doctora de la Iglesia Teresa de Lisieux porque es obstáculo su sexo. No se habían dado cuenta, pensaban que un doctor de la Iglesia tenía que haber podido ser obispo, no se habían dado cuenta que ese conductor de la Iglesia puede ser un diácono, como San Efrén de Siria, o una mujer que no pudo entrar en religión y que solo fue terciaria dominica, como Santa Catalina de Siena, que todavía no lo había declarado doctor, pero San Pablo VI lo declaró doctor. Y como que el doctorado, el carisma, no tiene que ver con el ministerio apostólico que supone el presbiterado y el episcopado, pues el carismático puede ser analfabeta, como Santa Catalina de Siena, analfabeta. O mujer sin el bachillerato, literalmente, y que hace faltas de ortografía en un país como Francia, que escriben bien hasta las criadas, en aquel tiempo. Santa Teresita tiene faltas de ortografía, lo dicen los editores críticos de sus textos. No se ha corregido nada más que las faltas de ortografía. Santo Teresita. Pero es que, ¿qué tiene que ver el doctor de la Iglesia con la ortografía francesa? Piénsenlo un poquito. ¿Qué tiene que ver con el talento metafísico? Directamente. Con el discernimiento sobre la natural para la armonía querida por Dios entre la razón y la fe. Sí. Que tiene que ver. Es una de las cosas que empezando Santo Tomás ha ilustrado la Iglesia, es en que la fe está dirigida a hombres a los que Dios ha dado conocimiento racional por el cual son capaces de conocer a Dios. Y si no, Jesús lo definió como dogma de fe el Vaticano I. Y si no fuese así, el hombre no sería un sujeto obediencialmente capaz de recibir la revelación sobrenatural. Y esto fue propiamente una de las cosas que antes Santo Tomás lo habían dicho todos, pero claramente estableciendo el estado de la cuestión y precisándolo contra los errores, el que más claramente lo puso y desde entonces no se ha dudado nunca en serio es Santo Tomás de Aquino. La armonía de la fe y la razón, la naturaleza del servicio de la filosofía a la fe, la armonía entre la teología y la filosofía, entre el dogma y la teología, todo el servicio de la fe revelada. Por tanto, los doctores de la Iglesia son la Iglesia jerárquica. Reconoce el carisma. Si se entiende esto, los doctores de la Iglesia es porque son iluminados por la virtud divina para que iluminen a la Iglesia. No es que hayan estudiado más o menos, o sean muy competentes o muy eruditos. Unos han sido grandes estudiosos, como Alberto Magno, Tomás de Aquino, y otros han sido pues personas de menos estudio, o de ningún estudio, como Santa Teresa de Jesús, que decía de sí misma que era mujer boba y sin letras. Claro que tenía un talento genial en lo natural, pero no se reconoció que era genial Teresa de Jesús, reconocía que estaba iluminada por el Espíritu Santo para bien de la Iglesia. Y cuántas cosas sabemos todos, prácticamente nos las dicen en el confesionario, nos las dicen en la clase cuando somos niños, que vienen de Santa Teresa de Jesús. Cuánta sabiduría cristiana procede de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que la amaba todo el pueblo cristiano, la mística doctora, pero no era doctora de la Iglesia hasta que Pablo VI tuvo el don del Espíritu Santo, el siguiente Papa, de ver que podía declararse doctora de la Iglesia a mujeres. Ahora que está claro el carácter carismático, se ve que algunos santos en la historia de la Iglesia, porque los teólogos y los canonistas y los papas humanamente no sabían lo que era un doctor de la Iglesia, porque hasta hace poco no se había puesto claro esto. Yo oí decir en esta casa que Santa Teresita no varía en doctora de la Iglesia, que a él se lo había dicho el Papa. Yo me lo creo. Y me da más agradecimiento Juan Pablo II de que lo acaba de poco tiempo de haber dicho que no lo haría, lo hizo. Porque el hacerlo, que es un acto positivo de plenitud en la nostra apostólica potestatis, no pudo hacerlo sino asistido por el Espíritu Santo. Es un acto infalible. En cambio, el decir que no lo haría explicaba lo que le parecía desde su convicción, que compartía con aquel teólogo que me lo dijo a mí, de que los doctores de Iglesia tienen que ser muy sabios. Y después de que la doctora Iglesia ha oído decir a un obispo americano que la declaración de Santa Teresita de Jesús ha devaluado el título de doctor. Y el señor obispo no sabía lo que se pesca, claro. Porque en la petición de que Santa Teresita la hiciesen doctora de la Iglesia se citaba a un escritor religioso ortodoxo, Merejkowski, que dice, siendo no católico, pero lo cita el de verlo suples y la positio que daban en la congregación de los santos, en causa de los santos, decía que Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, que dicen ahora, es un genio religioso, lo dicen los que no, solo comparable, noten bien, a San Pablo, a San Agustín y a San Francisco de Asís. Merejkowski lo citó el obispo de Auxiliar de Lisieux en la súplica para el doctorado de Santa Teresa del Niño Jesús, y el Dominico Daniel Ols, secretario de la Congregación de los Santos, al hacer el estado de la cuestión para proponer la votación, citó este argumento de Merejkowski. O también que la oposición tiene que ser como neutral, ¿eh? Tiene que dar las objeciones que se ponen, los datos que se dan, ser como un estado del problema. Pero claro, tenía derecho a poner esto porque era uno de los datos que se regalan. Ahora yo me pregunto a mí mismo, ¿dónde dice San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís, Teresita y no Jesús? Prueben ustedes de cambiar el nombre de San Francisco de Asís por el de otro. Por ejemplo, San Buenaventura. O San Antonio de Padua, que son franciscanos declarados doctores de Iglesia. Y no les sale. No les queda en la línea de San Pablo, San Agustín, no les sale. O San Lorenzo de Brindisi, no le pueden poner así. Ciertamente un ortodoxo no hubiera puesto San Ignacio de Loyola, porque no les llega. Ni Santo Tomás de Aquino hubiera puesto. En cambio ha puesto el apóstol San Pablo, San Agustín, que para un oriental tiene mucho mérito, que tiene otra mentalidad distinta en lo sistemático de los padres venidos. constructores griegos y los latinos tienen lenguajes distintos en muchas cosas y doctrinas distintas. Pero es que no son doctores por las opiniones que expresen o los términos que introduzcan, sino porque han iluminado la conciencia de los fieles en la verdad sobre la divinidad de Cristo, la Trinidad o la misión del Espíritu Santo, las almas. Los grandes apóstoles, los grandes doctores griegos, San Basilio, Lloren Nacianceno, han iluminado los fieles de todos los siglos con esto que estaba explicando yo. No hubiera dicho Don XIII lo que dijo si no hubiera habido San Basilio, que lo decía en el siglo IV. Pues los doctores de la Iglesia, pero poner San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís y Santa Teresa, Niño Jesús. Ahora que Santa Teresita, Niño Jesús, ya ha sido declarada por la Iglesia, nos dice, ¿y qué hacemos con San Francisco? Yo es una confidencia personal, de aquí unos días voy a proponer, ya lo he dicho otras veces, pero ya voy a hacerlo. Pedir permiso para hacerlo y me lo dará seguro. Quiero que la Valmesiana organicemos aquí unos actos como hicimos con Santa Teresita el año anterior a la declaración de doctor. Hicimos venir 7 conferenciantes, un obispo, uno de los Opus Dei, un carmelita, sobre Santa Teresita y Jesús. Quiero mover el doctorado de San Francisco de Asís. Me parece una obviedad. Les voy a hacer una cosa, voy a hacer una pregunta. Nos acercamos a Navidad. Miren, pero antes no, pues antes no. Claro que estaba posibilitado desde la definición dogmática de que el Verbo Eterno de Dios, por el Espíritu Santo, fue concebido por María y nació de María Virgen, se hizo hombre. Pero, a pesar de los comentaristas de los evangelios y de la predicación de algunos santos, lo que sea, el San Bernardo lo tiene, es el del Niño Jesús en brazos de San José, y todo eso. Pero una atención universal del pueblo cristiano hacia Dios hecho hombre, que nació, por tanto, pequeñito y fue creciendo y estaba en un pesebre, ¿no?, y entre animales, y adorado por los pastores, y infante, niño en Nazaret, ayudando a su padre en la carpintería y todo eso, ¿no? Una visión de Dios en la humanidad de Cristo, que decía San Pablo, apareció la benignidad y la humanidad de Cristo, de Dios, nuestro Salvador, cuando habla de la encarnación. Esto, contemplar a Dios hecho hombre, nacido de María, siendo un niño, y después sufriendo en la cruz, y su madre sufriendo junto a la cruz, todo eso es franciscano. Todo eso, si en todo el mundo católico latino se hace el Belén, pesebre, que andía en Cataluña, por eso es desterrado por el árbol de Navidad, por razones consumistas y así. Pero se hace el Belén. Y en todas las tierras, desde los pastores de Belén, de Lope de Vega, a los pastureros de los literatos catalanes, a las posadas de México y de Centroamérica, las posadas, que es como María y José buscando posada para que naciese el niño, las posadas. Toda esta literatura abundantísima, riquísima, que un estudio sobre esto sería una riqueza enorme, de todo lo que ha habido en la literatura popular, infundido en la religiosidad popular, mostrando el niño Jesús y María y José andando de Belén a Nazaret, y después Cristo en la cruz y Cristo sepultado y María estaba junto a la cruz, lacrimosa, llorosa, María. Todo eso es franciscano. Y ahora lo consideramos que como si siempre hubiera estado, siempre hubiera podido estar, pero Dios permite que en la Iglesia las cosas se desarrollen, que vaya progresando en el conocimiento, ¿no? Este progreso enorme hacia la contemplación intuitiva, digamos, como si presente me hallase, como decía San Ignacio, como si palpando, viéndoles en sus necesidades, en el año siguen esto, el franciscanismo. Esto es de San Francisco de Asís. Miren ustedes si no es un doctor de la Iglesia el que ha tenido este carisma, ¿no? Bien, pues que esto, terminamos con ese tema hoy. La última sesión de este periodo de trimestre, porque el otro jueves es 17 y el otro es 24, que es Nochebuena, será sobre María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias.